Amables oyentes, un placer estar con ustedes nuevamente en este subprograma Diálogo Bíblico. Está conmigo en esta oportunidad Pastor Juan Millana Orrego, quien es docente de nuestra universidad. Muy bienvenido, Pastor, a esta audición. Muy amable, Raúl. Estamos conversando del libro Isaías. Isaías es un libro extraordinario. Quizá alguno de ustedes se ha preguntado por qué nos hemos detenido tanto en los primeros capítulos, ¿verdad? Pero el desarrollo nos está contando y nos está diciendo y nos está colocando algunos antecedentes que van a servir para entender justamente lo que viene más adelante. Extraordinario lo que viene en realidad. Y esta semana vamos a conversar acerca de Noble Príncipe de Paz. ¿Qué te viene a la mente, Pastor, cuando dice noble, noble y príncipe y paz más encima? Bueno, la paz que la Biblia nos enseña no es ausencia de conflicto, sino que, como Jesús le dijo a Pedro, Pedro, vas a tener problemas, Satanás te va a zarandear, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Es decir, el Señor en la Biblia nos enseña que vamos a tener siempre pruebas y conflictos, pero estas pruebas y dolores nunca serán nuestros enemigos. Así que la paz en la Biblia siempre hay que mirarla en el contexto espiritual en que está, ¿ya? No una paz social, no es una paz económica, no es una paz reinterpretada como se hace hoy, sino que es la paz que predica las Sagradas Escrituras, ¿no? Hemos estado en medio de... Hay que recordar, estimados oyentes, que estamos hoy día avanzando al capítulo 9, 10 y 11, hasta el 12 quizás, y que hasta el capítulo 39 de Isaías seguimos con la temática de las condiciones que llevaron a Judá, a las tribus del sur, al cautiverio babilónico. Entonces, ese es el gran tema. En medio de esa debacle espiritual del pueblo de Israel, donde el culto público entra en disfunción también, aparece entonces destellos de esperanza, de luz, porque Dios nunca deja sin un mensaje de aliento y de consuelo a su pueblo. Es por eso que hoy día vamos a ver en detalle, digamos, ese otro consuelo de luz y esperanza que guarda relación con este noble príncipe de paz que ha de venir. Allí en Isaías, capítulo 9, versículo 6, encontramos algo muy interesante. O sea, el centro de nuestro tema dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. La verdad, las cosas que este es el tercer niño que nace. Si tú, claro, miras un poquito de Isaías, te vas a dar cuenta que sí. Isaías tuvo dos hijos y este aparece en un tercero, pero que tiene estas características extraordinarias, ¿eh? Yo creo que podríamos haber quedado conversando toda la semana sobre los nombres estos, son extraordinarios. Sí, no, es difícil encontrar un ser humano, aunque algunos eruditos han querido ver aquí algunos hijos de algunos profetas, pero las características que aparecen aquí son realmente de un Dios encarnado. Me llama la atención la expresión final, príncipe de paz. Hay mucha gente hoy día que incluso está dispuesto a ganar menos dinero, pero en su ambiente laboral tener paz, ¿ya? O dicen, mire, yo me comería unas papas cocidas, pero tranquilo en mi casa, ¿cierto? Entonces, leí el otro día sobre este gran tenista alemán, Boris Becker, ¿no? Un hombre que fue por algún tiempo número uno del tenis, tenía todo, digamos, lo que el tenis en ese nivel puede ofrecer. Pero él dijo en un momento, no tengo paz interior. Era un títere en la cuerda. No solamente títere, sino una cuerda bamboleante, ¿sí? Entonces, si un hombre de esa fama, de ese dinero, de ese éxito deportivo, etcétera, etcétera, en un momento de su vida llega a decir, no tengo paz interior, ¿qué en cuanto a otros que que luchan a brazo partido por sobrevivir día a día, ¿ya? Pero fíjate, curioso que se han hecho estudios de índice de paz y felicidad en el mundo. En primer lugar, en un congreso mundial de la Iglesia Adventista, el que fue hecho en Nueva Orleans, se dio a conocer un estudio que el pueblo adventista en el mundo es un pueblo feliz. Y no significa que no tengan problemas, ¿no? Pero el pueblo adventista en general es un pueblo feliz. Y fíjate que ahora estudios sociales hechos en Latinoamérica y comparado con otros continentes como Europa o Norteamérica, el pueblo latinoamericano en general tiene un índice mucho más alto de felicidad que otros continentes, ¿no? No significa ausencia de problemas de todo tipo, pero somos gente feliz en general, gente que tiene paz, ¿no es cierto? En general estamos hablando. Por supuesto que esta es una paz, como dijimos, una paz espiritual que solamente el Señor la da, como Él lo ha prometido. Estaba pensando, fíjate, en la doctora Fimaite, no sé si la ubicaste, estuvo alguna vez, ella falleció en realidad. Sí, la conocí. Ella es doctora en nutrición. Sí. Y en una oportunidad visitando un lugar, dice, fue invitada a una casa. Eran humildes, dice, lo único que había eran papas. Ya. Y ella dice, nunca había comido unas papas tan ricas. Sí. ¿Te imaginas tú? Esto es la diferencia que hace. Por eso que la promesa que se hace aquí, fin de la oscuridad para Galilea. Galilea fue, apreciados oyentes, usted lo va a encontrar en la vida de Jesús más adelante, lo vamos a conversar un poquito más. Pero Galilea estuvo en un problema bastante serio, en una oscuridad terrible. Algunas descripciones que se hacen, más no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Uno dice, ¿de qué está hablando aquí? Porque estamos hablando de 7 siglos atrás del claro. Nacimiento de Jesús. Justamente es la región geográfica del lago de Genezaret, o del mar de Galilea, como también es conocido en tiempos más próximos a los nuestros, que fue afectada por las invasiones de los asirios, Tiglat-Pileser. Allí aparece de nuevo nuestro estimado rey Acaz, ¿no es cierto? Pero todo esto son prefiguraciones, lo que nos dice Isaías, son antecedentes, anticipos de lo que Cristo iba a venir a hacer luego. ¿Por qué Cristo comienza en Galilea a expulsar demonios en Galilea? Porque ya a Galilea, o esta misma zona geográfica, 7 siglos antes de Cristo había sido sacudida, invadida, violentada. El mismo rey Acaz estaba involucrado con el ocultismo. Entonces el Señor viene a equilibrar este cuadro. Otra vez tenemos a nuestro Creador, al jardinero, preocupado de su jardín. Y termino diciendo aquí el capítulo 9:2, dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra, de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Interesante esas expresiones. Vamos a seguir conversando mañana. Que el Señor los bendiga. Hasta mañana.